Pues qué bonita está la liga. En primera división quedan dos partidos. Ayer la locomotora cósmica de Cristiano Ronaldo se empeñó en que haya liga hasta la última jornada y que el Barcelona no pueda todavía cantar el alirón. Yo juego al partido que tienen en Sevilla el sábado, ya jornada unificada, toda la primera división el sábado a las 9 de la noche, quedan dos jornadas, y en segunda quedan 7, y para el Elche hay buenas noticias. Buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punto. Un día más, 1:30 y hasta las 2 para contarles toda la actualidad deportiva de Elche en este jueves 6 de mayo de 2010. El próximo domingo a las 7 de la tarde el Elche se juega pues muchas posibilidades de seguir luchando por el sueño, por el ascenso a primera 22 años después en Cádiz. En un partido, como ayer tildó y puso el acento el argentino Xavi, a cara de perro, porque la verdad es que los dos se juegan mucho. El Cádiz, la salvación, está en descenso a un punto de la salvación, y el Elche, el ascenso, la motivación extra de 22 años después volver a primera división. Está a 4 puntos del ascenso. Vamos, estamos como cuando antes de viajar a Sevilla contra el Betis, aunque con 2 jornadas menos, que eso es lo malo. Aunque algunos dicen que lo bueno, ¿no?, que cuanto menos quede y estés ahí al filo, pues mucho mejor. Yo recuerdo alguna frase precisamente de Juan Carlos Ramírez, el consejero delegado y máximo accionista del club, que decía: ojalá llegásemos a las últimas 5 jornadas a 3 o 4 puntos del ascenso. Pues estamos mejor, no estamos a 5, estamos a 7 jornadas, hay más margen de maniobra que esas 5, y el hecho está a 4. Lo que pasa es que es cierto que ya el margen de error es limitadísimo. Pero hay buenas noticias. Primero, que hoy en el partidillo han estado Guacaso y Pena, con lo que pues prácticamente contando también con Asiari, al que el comité de dirección le quitó una de las cartulinas amarillas, pues va a poder echar mano prácticamente del equipo de gala. Con el único que no ha querido arriesgar es con Usero, y ahí Saúl sería la única novedad en el 11 titular. No habría tribote y sería incluso un equipo más ofensivo. Todos los jugadores dicen que hay que ganar, que hay que buscar esa victoria para seguir soñando la ciudad, ellos mismos y el club. Eso en cuanto al partidillo, ahora les doy detalles. También buenas noticias para los futbolistas, porque al final, anoche a última hora, el club cerró la posibilidad de que el equipo viaje en avión. De nuevo, vuelo privado. El equipo partirá en vuelo privado desde a las 5:30 de la tarde el sábado, Alicante, o mejor dicho, desde el aeropuerto de la Fez hasta Jerez. Llegarán a las 7 y desde allí el equipo se trasladará al autocar en Cádiz, en hotel, al Barcelona Cádiz, en la capital gaditana. Y luego el domingo a las 12 de la noche están aquí. Y eso que se juega a las 7 de la tarde. Esa es la comodidad, lógicamente, un vuelo directo y un vuelo privado. El vuelo, el partido acaba a las 9 menos cuarto, menos 10. Con repitos y flautas saldrán a las 11 menos cuarto en avión, en vuelo directo, y a las 12, 12 y cuarto están aquí. O sea que buenas noticias para el club, o sea, para los jugadores, y el club, que ha hecho un esfuerzo económico para intentar, bueno, pues que lleguen lo más descansados posibles y para que no haya excusas de que llegaron muy cansados. Está claro que el club está haciendo todo lo posible, lo imposible, para que el equipo gane en Cádiz. Bueno, algo está cambiando, ya lo decíamos. Si el comité de competición le quita la amarilla a Xavi, algo está cambiando en este Elche. Por eso son señales positivas. Y algo está cambiando cuando Guacaso por primera vez sale a rueda de prensa a hablar en castellano. No es que se prodigue mucho en salir. Salió una vez en rueda de prensa y fue con traductora. Hoy ya salió a regañadientes. Eso sí, le empujamos también, pero articuló alguna que otra frase, como por ejemplo para decir lo importante que sería para el club estar la próxima temporada en primera división. ¿O acaso? Sí, este es muy importante para el Elche, jugar primera división, tiene que tener, porque para el Elche jugar bien. Bueno, no sé qué es. Esto es lo más largo que hemos podido sacar. Si cosemos todas las frases, igual tenemos un minuto de rueda de prensa. No es tan para ser la primera, roto el hielo. Estaba el chaval muy tímido y tal, pero mejor que siga hablando en el terreno de juego, que ahí se expresa mucho mejor. La anécdota ha sido cuando hemos tenido a Saúl en rueda de prensa, además de también a Juan Carlos Ramírez, y justo en el momento que a Saúl le preguntamos por su relación con Juan Carlos Ramírez, y después de que le retiraran la oferta de la FER Cartagena, etcétera, etcétera, pues en ese momento Juan Carlos Ramírez entraba a la sala de prensa y claro, imagínense un poco la situación violenta, entre comillas, de preguntarle a un futbolista cómo se lleva con el que manda cuando el que manda acaba de entrar a la sala de prensa. Esto es lo que sucedía. Ramírez desde lejos le decía, tranquilo, hombre, puedes hablar. Di lo que piensas. No te preocupes, quédate. No, independientemente de... Y Ramírez se va. Ahora. Se ha ido. Independientemente de que está aquí o no, con Juan Carlos me llevo bien y todas las cosas que han ocurrido durante el año, pues bueno, siempre creo que he sido sincero con el club y con él y él igualmente conmigo y sabe que la relación con mía, tanto con el club como con él, es buena y ahora mismo solo pienso en el equipo, en jugar y pienso en... Un Saúl que ha confirmado que no ha firmado con nadie, que no descarta jugar en primera o en segunda con el Elche y que siempre ha sido sincero con Ramírez en este sentido. Así que en fútbol todo es posible, a pesar de que, como saben, las negociaciones se rompieron por completo y a Saúl se le dijo que, bueno, ya que se podía buscar la vida tranquilamente con el Elche y no iba a seguir. Luego sí es cierto que a las dos semanas, pues Ramírez dijo que si aún no encontraba nada, a lo mejor se planteaba la posibilidad, si el Elche no había encontrado un sustituto para él, de repescarlo. O sea que las cosas se van reconduciendo. Sobre todo, si la pelota entra, es la mejor manera de que las cosas se reconduzcan. Por cierto, le preguntamos al consejero delegado, a Juan Carlos Ramírez, después del tropiezo frente al Villarreal, de cómo seguía viendo las posibilidades de ascenso. En su quiniela todavía le sale el premio gordo. Vamos a ver, si hubiéramos ganado el Villarreal, perdemos el Cádiz, son los 10 puntos, pero no es la misma, vamos a decir, el mismo enfoque, ¿no? Pero son los 10 puntos. Yo, como comprenderéis, estoy muy ilusionado, me he hecho un montón de quinielas, posibilidades, dándole vueltas, y yo todavía, en mi quiniela particular, en los, vamos a decir, en los fallos o los partidos perdidos empatados, internamente a mí todavía me da el ascenso si sale la quiniela particular que tiene, porque lógicamente todos los equipos tienen enfrentamientos directos y demás, pero no cabe duda que nosotros no tenemos allá y Cádiz es el primer sitio donde tenemos que ganar. Atención, hay movimiento. Todos los días del concesionario del auto se marchan. Parece que estamos ante una liquidación de esto. Rápido, envíen a todo el mundo antes de que sea tarde. En Serrauto liquidamos stocks de toda la gama SEA. Actúa rápido. Serrauto, calle Mayor, el polígono Arcadis, Elche, gama SEA. Rendezmar, con gran encanto marinero y una sabrosa cocina mediterránea, restaurante Varadero te ofrece espacios privados y grandes salones para la celebración de cualquier tipo de eventos, reuniones de trabajo, galas, presentaciones, despedidas, bodas, comuniones. Además, restaurante Varadero y su entorno natural permite la opción del cóctel, recepción o aperitivo en el exterior. Restaurante Varadero, Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 965-411-766. Para realzar tus labios, primero dibuja su contorno. Espera que gire el volante y acelera. Aplica una fina capa con la vara de labios. Frena y apaga el motor. Diviértete aparcando desde 17.800 euros con el coche que aparca por ti. Mercedes Clase A 160 Blue Efficiency Coupé Exclusive Edition con Active Parking Assist. Llantas de aleación de 16 pulgadas. Radio CD y volante y palanca de cambio en cuero. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz Cesvegar. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. Marchando una de pulpo, ensaladilla de rogavante, una gamba al ajillo, ternera gallega con ajetas y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En barra las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. Y las carnes. En Rincón de Galicia, menú diario de martes a sábado y los domingos abierto. En pocos sitios comerás mejor a un precio que te sorprenderá. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. reservas al 96-667-0430. Comercial Gercianera. Todo en madera, decoración y complemento. Gracias a más de 30 años desarrollando mejores tecnologías para el medio ambiente, llega un híbrido que respeta al máximo nuestro entorno. El Honda Insight. Un coche que no renuncia al placer de la conducción y que puede ser tuyo por muy poco. Honda Insight. El híbrido para todos. Honda. The Power of Dreams. Ankara Motor. Concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Falcorta 41 junto a Fábrica Paredes. Y en Orduela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27100. En One, el pagamento del impuesto sobre vehículos es más sencillo y rápido. Pod pagar en caixes i bancs, per internet o en les oficines de Suma amb targeta. Recorde, el 7 de maig finalitza el termini de pagament. Suma, més sostenible. Diputació d'Alacant. En Náutica Antonio podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Zoria. Descubre Enso, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones Sesa. Náutica Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Ascondoa. Y en la web náutica-metoantonio.com. Teléfono 966-691-970. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en la COPE y también en InfoExpress. Vamos ya con protagonistas, teniendo en cuenta, bueno, pues la importancia del partido del próximo domingo frente al Cádiz. Todos los estamentos del club están muy, muy concentrados y concienciados en que el ascenso pasa por ganar en Cádiz. Otra cosa será no poder hacerlo y que otros rivales pinchen y que a lo mejor hasta un empate puede ser bueno, pero luego lo que no sería bueno en absoluto, si ya el empate no lo es, sería una derrota. De hecho, no se puede permitir ese lujo si quiere seguir soñando con el ascenso. Por ello, el club hace un nuevo esfuerzo económico, según comentaba Juan Carlos Ramírez. Sí, sí, hemos considerado hacer un esfuerzo económico. Creo que el equipo tenemos que facilitar por parte del club todos los medios necesarios para que lleguen las mejores condiciones a Cádiz. Y ayer, por fin, a última hora, cerca de la tarde de la noche, nos confirmaron el vuelo, un vuelo privado, como en los últimos meses que hemos viajado, en un avión, nos ha tenido suerte y bueno, salimos a las 5:30 del hotel y después a Jerez. Y nos llevará a Cádiz y luego volvemos después del partido. Entonces, tiene la salida de vuelo a las 11 de la noche. Tiene un aeropuerto gerente a las 11 y ahora tiempo, vamos bien de tiempo y a ver si podemos traer los tres. Y le preguntamos a Ramírez cómo ve al equipo después del tropiezo contra el Villarreal. ¿Ves si lo sigue viendo igual de fuerte? No, yo veo al equipo muy fuerte. Pues estoy seguro que la intensidad de trabajo no nos va a acercar las cosas del fútbol, porque tiene cosas como lo hemos ocurrido contra el Villarreal, que puede ocurrir durante el partido, que puede ver más las posibilidades, pero yo confío plenamente y el equipo yo lo veo muy fuerte y vamos a ir a por la victoria que nos va a ayudar. Y que todavía colea, sin duda, la imagen de la ciudad, del estadio, de los aficionados en un Martínez Valero lleno, con una satisfacción enorme. Yo ya lo he comentado esta semana, creo que ver el Martínez Valero como lo vimos en el Villarreal, para mí fue una satisfacción grandísima, ¿no? Y creo además que ya se está moviendo, se está uniendo la afición con el equipo, con la entidad, y si este año no lo conseguimos, por desgracias, yo creo que para el año que viene dejaremos encaminado todo para desde el partido número uno tener un apoyo mucho más fuerte que tiene y creo que el equipo, la ciudad y todos nos merecemos tener una asociación más grande y que no quepa duda que la única aspiración que tiene este club y los que estamos al frente del club es subir a este Elche a primera división. Por cierto, le preguntábamos por el capítulo de renovaciones, fichajes que había ahí, pues hombres como Usero, Ripa, Santos, que estaban en el capítulo de posibles renovaciones, y ha dejado claro que el club ahora mismo ha parado todas estas cuestiones pensando exclusivamente en el próximo partido. Yo, mira, el tema de tanto de fichajes como de renovaciones se ha parado todo hasta está más adelante, los jugadores que pueden estar implicados en ese proceso lo han hablado personalmente conmigo, hay una tranquilidad absoluta y lo único que nos tiene que ahora esperar es la tranquilidad y saber dónde podemos estar la temporada que viene, que yo espero y deseo que sea primera división. Con buen criterio en ese sentido, porque aquí ya hemos pasado por situaciones similares en las que antes de tiempo primaban los aspectos personales por encima de los colectivos, que si uno quería renovar y se rompía la baraja, se rompía el buen ambiente y el equipo se destrozaba, y más lejos de aquella temporada del año de los 5 o 6 años, cuando los Moisés, Nino, Pérez Martí, que tenía un equipo, una muy buena campaña con Josu Uribe en la primera vuelta, pero en la segunda dejaron de irse prácticamente por todo ese tipo de cuestiones, ya que el vestuario no estuvo ni mucho menos bien manejado. Tampoco contribuyó mucho el Consejo de Administración, entonces el presidente de entonces. Última cuestión para Juan Carlos Ramírez. Se han cerrado ya todos los temas para el nuevo fútbol base del Elche Club de Fútbol para la próxima temporada. La próxima semana habrá una rueda de prensa para explicar ya todos los detalles, pero sí nos ha adelantado un aperitivo de todo lo que va a acontecer en la nueva cantera del club a partir de la próxima temporada. La cantera, yo ayer con Antonio, se dejó cerrar todo y espero que el martes o el miércoles pues, ya sea una rueda de prensa y se comunique las formas que se va a hacer, es decir, va a estar totalmente desligado el Torrellano de Elche, no tiene nada que ver, eso está claro. Toño entrará en la próxima junta de accionistas, porque antes no se puede, entrará al consejo como consejero de derecho, pero mientras pues hará todas las funciones que sean necesarias para llevar todo el tren del fútbol base y apoyar al consejo en todo lo que lo que pueda. Va a contar con el impacto como máximo responsable del fútbol base y a partir de ahí pues cualquier decisión que tomen tendrá que tener el democrático de Francisco Martínez, que es el hombre deportivo a nivel deportivo y mando derecho de la. Atención, oferta especial Altaria Aule, viviendas de obra nueva en Maximiliano Gou, compra ahora y no pagas nada en 3 años, terminadas, llave en mano, de 2 y 3 dormitorios, áticos con terrazas de 44 metros cuadrados, planta baja de 95 metros cuadrados y la opción de financiación especial Altaria, los 3 primeros años no pagas préstamo, 96-666-4088. Todo para el jardín está en Ferretería La Llave. Las mejores marcas europeas al mejor precio. Cortasetos Casals, 39,95 euros. Motosierra Garland, 89,90. Recortabordes Garland, 24,90. Caseta Jardín Metálica, 349 euros. Herramientas y maquinaria para jardín. Programadores, tubería y accesorios para riego. Bombas agua, seto y césped artificial. Pergolas y parasoles, mobiliario para terraza y jardín. No dé más vueltas y ahorre comprando calidad en Ferretería La Llave. Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Abrimos una nueva tienda Vodafone en Elche. Ven a CM Phone en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los Magros. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si contratas un producto Vodafone te regalamos una memoria USB. Recuerda, CM Phone, tu distribuidor autorizado Vodafone en Elche. Ven a vernos y recoge tu regalo. Fabulán, tu barra restaurante para degustar los mejores productos de nuestra zona. Fabulán, más 10 estrellas frente corazón de Jesús. Es verdad que el trabajo está muy difícil, no hay muchas ofertas y se presentan muchos para un mismo puesto, pero no te despliegues. Educa Emplea, el salón del empleo y la formación, todas las ofertas y los cursos que necesitas para integrarte en el mercado laboral. Ven a Educa Emplea del 11 al 14 de mayo en IFA y prepárate para trabajar. Hazte con la tarjeta IFA y ven a IFA cuando quieras. En Elche hay un sitio muy especial para comer las mejores carnes y pescados, con la cocina, el marisco fresco y el mejor jamón del mundo. Restaurante Guadalés, en calle Guadalés 3, o con el 96-661-2965. Zapaterías Anticrisis, los número uno del mercado, te ofrecen la semana del rebajón. Zapatos a 1 euro. Sí, lo has oído bien, a 1 euro. Ven a la exposición más grande de España. Más de 1000 metros cuadrados de exposición a solo solo un euro. Y solo en esta semana nos encontrarás en Elche, en carretera de Crevillente frente a IPP. El éxito en tu día señalado siempre vendrá precedido de una acertada decisión. Restaurante Mar de Cristal. Bello, situado en un entorno portuario irrepetible donde la luz y el mar forman parte de sus delicados platos mediterráneos. Restaurante Mar de Cristal. Un encanto, un destino fácil de alcanzar. Nos encontrarás en el nuevo puerto deportivo Marina Miramar de Santa Pola. Reservas al 966-11-0099. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE y en infoexpress.es. Por cierto, buenas noticias en el capítulo Santos. Ya está empezando poquito a poco a ejercitarse. Ayer ya lo veíamos trotando muy levemente. Y bueno, se está ya en pleno mes de mayo, o primeros de mayo así. Bueno, pues mayo, junio, tiene dos meses por delante para ir poquito a poco soltando y soltándose y sobre todo cogiendo potencia muy poquito a poco. Y para la pretemporada, la próxima campaña, tiene ahí dos meses y medio largos para empezar en pretemporada. Se hablaba de que para estar al 100% habría que esperar a octubre, pero bueno, quizás adelante un poquito los plazos y sin duda nos alegramos mucho y esa es una magnífica noticia en el capítulo Santos. Uno de los futbolistas que también está siendo de los destacados esta temporada, Saúl, que en principio, por lo visto hoy en el partido, podría ser la novedad. El equipo el próximo domingo podría jugar con este 11. Willy Caballero en portería. Tena ha jugado, lo que es muy buena señal. Ayer todavía decía que andaba con dudas, que había mejorado, pero que todavía se sentía molesto. Bueno, pues parece que ha evolucionado muy bien en las últimas 24 horas. Y Tena podrá estar con Samuel, Martí Crespi y Ripa, una línea de cuatro ya conocida. En el centro campo, Asiari y Guacaso. Muy buena noticia, porque cuando terminó el partido frente al Villarreal, parecía que ninguno de los dos iba a estar, sobre todo el argentino, pero le quitaron la cartulina. Y luego, Juli banda izquierda, Saúl sería la novedad en banda derecha. Se eliminaría el Tribote, no entraría Usero, aunque todavía no está descartado. Trejo por el medio y arriba Molina, es decir, es un once básico. Antes de lo del Tribote, era el once que utilizaba habitualmente el técnico blanquiverde. Con lo que, bueno, pues es un equipo que tiene buena pinta. Le preguntamos a Saúl, ¿qué se juegan el próximo domingo en Cádiz? ¿Qué se juega en el Chincal? Yo creo que la ilusión tanto de la plantilla como de toda la ciudad, ¿no? Y todo el club, de poder seguir soñando por estar entre los mejores, por ser ascenso a primera división, ¿no? Porque es un partido muy importante, hay que considerarlo como algo más de un partido, ¿no? Entonces, yo creo que ante todo estamos ante una oportunidad para seguir con esa ilusión. Creo que hemos llegado hasta el final de la temporada muy bien. Nosotros mismos sabemos que llevamos una dinámica muy, muy, muy buena hasta el pasado de viernes. Y creo que nos hemos metido por méritos propios y hay que seguir con la misma línea, con la misma idea y seguir trabajando para tratar de llegar a esas últimas jornadas con Ciro, ¿no? Pues no, sabíamos que era un partido muy complicado, que el Villarreal es uno de los mejores equipos de segunda división y bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, que tiene mucha posesión, mucho sentido del juego y jugadores de muchísima calidad y bueno, la verdad que dentro del vestuario pues no se ha notado nada, sabemos que tuvimos una dinámica muy buena, que ha sido, bueno, podemos decir que se nos han juntado un cúmulo de errores en este encuentro que nos ha hecho en el partido y aún así con un jugador menos que vamos a empatar el partido, eso quiere decir del estado de forma del equipo, ¿no? Tanto físicamente como a nivel de juego y pues, la verdad que no estamos para nada tocados y que nos hubiese gustado ganar o pues sacar un punto para poder estar a tiro de tres, pero creo que si ganamos este domingo podemos recortar puntos con nuestro ascenso y es otro que hay que pensar, ¿no? Que luego tenemos partidos en casa y hacerse fuertes, que nos está faltando. Sí, tenemos que saber jugar con eso, ¿no? Que ahí se la juega, sabes que es una de sus últimas opciones, es un partido que tienen en casa y que ellos van a tener esa ansiedad, pero nosotros tenemos que estar tranquilos. Sabemos nuestra forma de jugar, nuestras bajas y tenemos que saber jugar también. Tenemos que ir sin ningún tipo de ansiedad, tratar de hacer nuestro juego, y sabemos que escuelas son un equipo muy complicado para cualquier equipo, y que ellos están jugando mucho, pero nosotros tenemos una ilusión que es mucho más de lo que ellos. No sé, eso lo saber en nada. Para eso trabajamos todos y titular. La verdad es que tenemos la ilusión de jugar y poder ayudar al equipo y conseguir ahora esa victoria para luego poder pensar que tenemos dos partidos en casa y que si sacamos los tres puntos que podemos recortar un poquito de ascenso y tenerlo muy bien para todos. Sabemos que va a ser un partido complicado, que ningún rival es fácil y que ellos están jugando mucho. Por cierto, le preguntamos si le ha sorprendido el quedarse en el banquillo en los últimos partidos. Sí, está claro. Yo además yo bien con el club, creo que todo el mundo quiere jugar, pero bueno, tengo más decisiones en el entrenador y yo las acepto. Igual que cuando él me pone de inicio, no digo nada, cuando me pone en el banquillo tampoco digo nada. Estoy para ayudar al equipo, soy un jugador más, pero está claro que sí que me sorprendió un poco después de la buena dinámica que llevaba el equipo de estar jugando, pero bueno, creo que aún así el equipo está muy bien, todo el mundo puede jugar y yo creo que para eso estamos muchísimos jugadores, ¿no? Hay un 32-33 que como muchos jugadores y todos queremos aportar y bueno, pues vamos a esperar que efectivamente llegue esa ayuda. Le hemos preguntado por su futuro, si había habido algún cambio. Le recuerdo muy rápidamente el club después del partido frente al Cartagena, donde él no jugó por una gastroenteritis, dijo públicamente que le retiraba la oferta y de que ya no entraba en sus planes para la próxima temporada. Y bueno, pues el futbolista pues, lo respetaba, pero que él seguía pensando en que todavía se podía quedar en el presente. Pero le hemos preguntado si en las últimas semanas ha habido algún cambio. Vamos a ver si lo escuchamos ahí. No, de mi parte, por lo menos no hay ningún cambio, ¿no? Sigo diciendo lo que dije en su día, pero bueno, creo que siga en este club, no siga la próxima temporada, voy a dar todo. Hasta el último partido voy a ayudar en todo lo que pueda al equipo a estar lo más arriba posible, a lograr esas cosas. Y no, para mí no ha cambiado nada. Y bueno, espero que para el club tampoco, ¿no? Yo siempre he dicho que voy a ayudar hasta el último día, siga o no siga, ahora mismo es una decisión tanto mía como del club, pero lo que hay que pensar es en cada partido, en sacarlo adelante, que tenemos por delante 7 partidos muy importantes. Y hay que estar todos pensando en eso, no hay que pensar en otras cosas ni en el año que viene ni nada. Hay que pensar que tenemos una ilusión y unos partidos por delante muy importantes, muy bonitos y que hay que disfrutar. No, yo creo que Juan Carlos en su día dijo que si nada, lo que yo había dicho de que yo quería jugar en primera división, que quería, no me preocupaba con el mundo, pero lo que quería era una mejora deportiva, saber que puedo jugar en primera división, saber si puedo rendir, si puedo ser un jugador útil en primera división, y eso es lo que quería. Y él mismo dijo que si yo no conseguía eso, pues el club estaba dispuesto a hablar conmigo. Y además yo lo dije en ese momento, que para mí, en caso de que no tenga una mejor deportiva, mi primera división siempre será hecho. Y creo que hasta ahora no ha habido ningún cambio, ¿no? Yo dije que si pasaba cualquier cosa, saberlo sería el club. He sido sincero y que primero saberlo iba a ser el club y a día de hoy no voy a trabajar con el club. Bueno, pues dejamos las cuestiones personales porque efectivamente ahora mismo lo que importa es centrarse en el colectivo, es centrarse en el único objetivo que tiene que haber en mente. Ganar al Cádiz, intentar conseguir una victoria que va a ser muy difícil, complicada. El Cádiz se está jugando también la vida, en este caso por la permanencia. Afortunadamente hemos cambiado en respecto a otras temporadas la presión de no tener que jugar esta estructura por el descenso, por la permanencia, y hemos cambiado por la ilusión de luchar por el objetivo que a todos nos gusta, que es el ascenso a primera división. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, ha sido un placer contar con vuestra presencia. Mañana más. Hasta luego.